11:29 y yo me podría poner a repasar los títulos de los diarios, incluso te podría contar que la nafta subió anoche 5% para que siga bajando la inflación, sí. Por supuesto. Pero no, y no, he decidido salirme de agenda y charlar un rato con un amigo que nos hace el aguante en este feriado largo, que es Fernando Stissing, cantor de tango, productor, conductor de radio, actor, y que tiene, se acaba de cortar la comunicación, que ya teníamos que en espera. Con todos los títulos. Y pero lógicamente, porque la conversación tiene que fluir, uno no llega y se mete en la cama con otro, conversa primero un poquitito, unos besos, algo. Bueno, Fernando Stissing, periodista, conductor, cantor, todo eso, tiene dos programas en Radio Kermés. Dos programas tiene. ¿Cómo vos? No uno, dos tiene. Vos también tenés dos programas en yo Radio Kermés. Yo no tengo ninguno. ¿Cómo que no? No, uno es tu programa y el otro es de Vichy. Ah, yo solamente vengo acompañado. Bueno, los dos programas salen de agenda, como te decía. Claro. Porque él nos trae música. Música. Y exclusivamente música. Y por supuesto, un poquito de opinión, porque la música no está exenta de lo político. Y hablamos, ¿no? Que, bueno, es todo lo mismo, es un mismo proyecto. Tenemos a diario el convite que se llama En Plan Recital, en el que Fernando nos trae, random, un recital que elige. Y después están las luces de otro barrio que es música rioplatense. Entonces yo digo, realmente es un lujazo tener en Radio Kermés estos dos proyectos, estos dos contenidos, como le dicen ahora, estas dos producciones que son radiales musicales, con todo lo que cuesta hoy salirse de la agenda. Fernando, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va, compañeros? Y aquí nos va. Acá estamos, che. Tratando de verdad de poner la relevancia que merecen tus programas en Radio Kermés. Bueno, che, muchas gracias. Muy amable. La verdad que para mí también es un honor y un orgullo que estas producciones salgan en Kermés, la verdad. Toda gente muy muy macanuda, muy amable, me tira comentarios. A mí me acompaña a la salida del trabajo, Stissing. Todos los días. Me gusta mucho reconocer que uno aprende con el programa, por ejemplo, de la música rioplatense. Ajá. Que no es común escuchar muchísimos autores que vos pasás en el programa y descubrirlos también. Sí. Me ha pasado con varios intérpretes y compositores. Bueno, muchas gracias. Es un poco la tarea, ¿no? Hacer un aporte a la difusión de esos ritmos. Y bueno, nació un poco con el gusto por el tango y después se fue ampliando, ¿no? Claro. El tango es parte de algo un poco más grande y bueno, y Uruguay tiene un nivel de producción zarpado. Bueno, Argentina ya conocemos un poco, pero Uruguay, viste, uno piensa país chiquito, qué sé yo, son poquitos, pero hay unas bandas de candombes y unos autores, bueno, y una tradición cancionística, ¿no? Espectacular. Entonces, bueno, y además también tienen como bastante aceitado todo un sistema para producir y grabar. Entonces, como todo el tiempo están saliendo nuevas bandas, nuevos grupos. Y en el rock también, ¿eh? En el rock también. Yo, por ejemplo, descubrí esta banda, 5 pesos de propina. 5 pesos y de propina. Cuatro pesos. Bueno, le aumenté un peso. La inflación. Ahí te subió la nafta. Y me gustó mucho, lo busqué porque, no sé, ¿sabés qué me da la sensación? Lo que voy a decir seguramente es una animalada, ¿no? Pero la estética predominante de los músicos de Uruguay no necesariamente tienen que ser flaquitos, lindos, ni pop, ¿me entendés? Ajá. O sea, los encontrás y son tipos comunes, ¿me entendés? Y eso a mí me gusta. Claro. Sí, ni hablar. De hecho, ellos tienen la gran tradición de la gran mayoría de los que participan del carnaval. Claro. El carnaval uruguayo, que es larguísimo, hay un montón de murgas. Tienen como hasta socialmente aceptado que en el verano tienen las vacaciones para la murga, digamos, tipo que laburan en una fábrica, que son, qué sé yo, ingeniero de no sé qué, y de repente salen y tienen ese espacio de murga. Entonces como que, esto que decís vos, son artistas grosos, pero al mismo tiempo tipos comunes, que tienen laburos comunes, y bueno, obviamente que en Argentina también se da, pero es cierto lo que vos decís, que por ahí nosotros tenemos toda una estética, o solemos qué sé yo, generar tipo figuritas o estrellitas. Sí. Que allá, viste, bueno, ¿qué haces vos? Vamos a tocar una canción. Bueno, dale. Claro. Y así. Sí. Estamos hablando en este momento de Las Luces de Otro Barrio, que es el programa que sale los domingos a las 7 de la tarde por Radio Kermés. Mañana, si no lo escuchaste, te pones a las 7 de la tarde Radio Kermés y vas a escuchar, bueno, canciones, sonidos, melodías rioplatense. La murga, el candombe, bueno, y el tango también, como dice tango, Fernando, que sale de ahí, claro. Sí. Y también, bueno, un poco también la poética, la literatura, siempre algún cuento, siempre algún poema, siempre alguna reflexión vinculada con eso. También uno a través de estos programas intenta, como sobre todo en este puntual, mostrar un poco su mundo interior, ¿no? Que está cargado de música, pero que también está cargado de otras cosas, ¿no? Entonces también aprovecho ese espacio para poder expresarme, para poder expresar algunas ideas, ¿no? También siempre vinculadas con el arte, con la música, ¿no? Y bueno, jugar con las melodías, customizar un poco las canciones, que eso también es algo que en mi época, no, quiero decir, hace 15 años cuando arranqué era todo bastante sacrilegio, ¿viste? Tocar una canción o qué sé yo, por ejemplo, modificar una pequeña apertura de una canción para que te ayude a decir algo un poco más extenso, ¿no? Si una introducción de la canción dura 15 segundos, hacerla de un minuto como para poder decir algo ahí y luego cuando uno termina de reflexionar surge la canción, digamos. Esos juegos con la edición creo que están buenos, creo que nos da esa posibilidad. Y la radio sigue siendo ese bastión donde podemos jugar un poquito más largo, ¿no? Claro. Eso es inmediato, todo es bueno. Hacemos un programa de 2 horas, perfecto. Después hacemos corte de 1 minuto para que la gente... Bueno, qué sé yo. En cambio acá, jugar con un audio creo que te da una libertad para poder crear de una manera que, bueno, se está perdiendo un poco. Entonces está bueno, a mí también me gusta para enseñarlo o comunicarle o sugerirle a otra persona que tiene interés que se meta, porque es un mundo hermoso, ¿eh? Y se pueden crear unas piezas muy bonitas. Y Las Luces de Otro Barrio, además, es un programa que tiene muchos años ya. ¿Cuánto lleva? Sí, y este sería el 7º año que lo hago. Bien. Yo lo arranqué en el 10, o más, en el 18 fue el primer año que lo hice. También, como una necesidad, bueno, arrancó en Córdoba. Sigue, de todas maneras, también saliendo en Córdoba. Mirá. Tiene esta posibilidad, la verdad. ¿En Radio Universidad está saliendo también, no? No, en Radio Universidad sale el plan recital. La Luz de Otro Barrio sale en la otra radio universitaria, que es la técnica, la UTN. Te pregunto una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero porque me lo quiero sacar de la cabeza y no me acuerdo. ¿Qué le pasa cuando fuimos a Radio Universidad, que vos nos llevaste, que estuvimos en Córdoba, ¿a qué programa nos llevaste? Me acuerdo perfecto. Es el programa de El Alemán, que se llamaba Costumbres Argentinas. Ahí está, no me acordaba. ¿Eh? El Alemán, ¿no? Un Dolina cordobés, terrible. Claro, perdón, que aparte era un... ¿Te acordás que era un morocho gigante? Sí, y le decían El Alemán. Sí, no tiene sentido. No tiene nada que ver. ¿Por qué le dicen El Alemán a este? Perdón, sigamos con Las Luces no de Otro problema. Barrio. No hay problema, amigo, no hay problema. Pero bueno, esa es la entrevista bestia de Juan Ignacio de Piano. Obvio. En ese estudio donde le hicieron la nota a vos y a Mauri, ahí nació Las Luces de Otro Barrio. Ahí empecé a hacer este programa, en la FM de la universidad. Bien, mira. Así que bueno. Fer, y además de, bueno, de Las Luces de Otro Barrio los domingos, tenemos después La Diaria, que es en plan recital. Contanos un poco cómo armás ese programa. Es lo que dice Juani, a las 7 de la tarde nos acompaña cuando estamos un poco cerrando la jornada informativa, cuando hay necesidad de despejar un poco. Yo, qué sé yo, el otro día escuché el de Mon Laferte, que me encantó, pero es re random también tu selección. Sí. Sí. Sos un tipo abierto. Los Caligari, qué sé yo. Sí, ni hablar. Trato de jugar con los días. No es lo mismo un lunes que un viernes, claro. ¿No? Y te pregunto, ¿ponés todas cosas que te gustan o ponés algunos recitales que no te gustan, pero decís, bueno, lo tengo que pasar porque quizás hay alguien que les gusta? Todo me gusta. Lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día puse Ismael Serrano. Mm-hmm. Yo jamás puse un disco de Ismael Serrano. Claro. Además, creo que había un disco que tenía un tema lindo que era del hermano de él. No digas eso, que acá Mauro Monteiro. Mauro Monteiro es muy fan. Entra en cólera lo que estás diciendo. Y bueno, amó ese programa. Sí. Objetivamente, escuché el concierto, de la verdad que de 10, 12 canciones conocía dos. Pero bueno, eso es lo que tiene los recitales, ¿viste? Vos te das la oportunidad de escuchar ampliamente a un artista. Y vos decís, bueno, está bien, por ahí no conozco tanto las canciones, pero sí me divierto mucho escuchando a ver qué instrumentos usa, uh-huh. qué melodías uh-huh. atraviesa. No, y un poco la experiencia de ver un recital en vivo, ¿no? Muchas veces decís, nada, ¿qué voy a ver tal banda si no la conozco? Con más razón anda a verla, disfrutar claro. todo lo que tienen para ofrecer, es sorprendente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esto un poco es esta experiencia. Uh-huh. A mí me gusta ver conciertos en general, ¿no? De a poquito fui como generando ese hábito, a tal punto que ahora puedo ver y disfrutar, qué sé yo, una sinfónica, por ejemplo, una filarmónica, que por ahí hace 10, 15 años no entendía nada de lo que pasaba. Bueno, me acostumbré a observar los instrumentos, observar los músicos, observar cómo juegan entre ellos, porque no por nada los yankees le dicen play music, la música es un juego. Entonces, ¿cómo no vamos a disfrutar de Valeria Lynch en el Colón, o de los Caligaris en México, o de Mon Laferte cuando no era conocida y tocó en un teatrito para 80 personas, o etcétera, etcétera, etcétera? Uh-huh. Entonces, a jugar con esa con ese desprejuicio, y justamente sorprender, ¿no? Que pase, pero mirá, este ayer puso Papo, hoy pone a Julia Senko. Bueno, si son todos nuestros artistas y todos tienen para ofrecernos un concierto. Eso es lo diferente. Que me encanta del programa. Eso es lo que me encanta del programa. Bueno, Fer, no, hoy vos tocás, ¿no? A la noche en algún lado acá en Santa Rosa. ¿El casino? ¿Mañana? Mañana. Mañana, mañana se hace una milonga ahí en el casino. ¡Toma! Sí, una vez por mes, los domingos, creo que no sé si es el anteúltimo domingo de cada mes. Se hace una milonga, entonces hay un espacio para bailar ahí en el casino, donde ponen las mesitas, se corren las mesas, se baila, y bueno, organizan una milonga ahí los chicos de Una Fija, que es una milonga que ya tiene unos años. Ajá, y mira, ya es la segunda vez que nos invitan a los de Paso Tangazo, el ensamble de guitarras y contrabajo, o sea, el ensamble de cuerda pulsada sería, y ahí vamos a tocar unas tandas para bailar. O sea que también van a bailar con la música de la milonga del DJ y también van a bailar con unas tandas que nosotros hemos preparado con música en vivo. Un fichín, un tanguito. Un fichín, un tanguito. ¿Sí? Fernando, estás incompletito como Croto con señora. O sea, empezamos. Pasó por este Cierto. Programa maravilloso que es Bestias. Gracias, Fernando. A ustedes, chiquilines. Les debo una visita presencial muy pronto. Sí, sí. Te tenés que venir acá a cantarte unos tangazos. Sí, con todo gusto, chicos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a ustedes. Abrazo también. Felicitaciones grande. Por todo lo que están haciendo ustedes también, que, bueno, somos todos parte de... Ya se lo dije la otra vez que estuve con ustedes en la tele. Somos todos parte de algo. Tal cual. Así que también felicitaciones a ustedes. Abrazo. Abrazo. Abrazo gigante, che. Ahí charlamos un ratito con Fernando Stissing, que es completito como Croto con señora. Cantamos cantor, juntos porque editor. Ya te iba a poner re melosa. Te iba a poner... No se pierdan mañana entonces las luces de Otro Barrio y de lunes a viernes en plan recital. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace bu al corazón.